jueves 1 de noviembre. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros dos. Apocalipsis 9, versículo 12. A la mesa de Dios se sientan todas las noches aquellas personas que durante su paso por este suelo han sabido honrar con sus vidas el Evangelio de Jesucristo. Son mujeres y hombres de todas las razas y colores, de diversas regiones, de edades distintas, de todos los tiempos, que han sabido, ante las luchas y en medio de las pruebas, mantenerse fieles a los valores del reinado de Dios. Personas que gritaron sus propias ayes, una, dos, tres veces, las necesarias, sin claudicar en su búsqueda de mundos mejores. El primer ay ya pasó. La lista de situaciones que nos arrancan el primer ay de la vida pueden ser muchas y muy variadas. Quedarse sin trabajo, lidiar con una enfermedad cruel, convivir con la violencia en el hogar, perder a un ser querido, sufrir algún tipo de discriminación o maltrato por cuestiones de fe, de opción política, de sexualidad. Pero vienen todavía otros dos. Frente a todos los ayes, vividos y por vivir, hemos podido mantener y seguiremos manteniendo en alto la fe en el Dios de la vida que se nos ha revelado en Jesús, que supo enfrentar todo desprecio y que fue coherente hasta la cruz. El Apocalipsis es un libro escrito en tiempos de lucha y de persecuciones, e invita, de manera cifrada, a encontrar razones para la esperanza, aún en los momentos más crueles y más duros. Cuando sentimos que se han abierto todos los abismos del mal, no dejemos que se caiga la fe ni que nos abandonen las esperanzas. Dios es fiel y acompaña nuestro caminar. Y si perseveramos, tendremos sitio en la mesa, junto a quienes, antes que nosotros, anduvieron por la vida con la mirada puesta en Jesús. Una reflexión de Gerardo Obermann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.